El 14, España se une a Europa. Los sindicatos europeos acordaron por primera vez una huelga en común. El miércoles 14, España, Portugal, Grecia, Italia, Alemania, Irlanda, Chipre y Bruselas salieron a las calles a manifestarse contra las imposiciones de gasto que impulsan los ministros financieros de la Unión Europea y contra las medidas de austeridad que vienen imponiendo Europa desde el comienzo de la crisis. Es la segunda huelga general que se hace al gobierno en menos de un año. La huelga del 29 de marzo fue por la reforma laboral. En esta ocasión hay un cúmulo de motivos, ya que las medidas tomadas por el gobierno han llevado a la pérdida de derechos. Otro de los grandes motivos que lanza España a salir a las calles es la tasa de paro, la mayor de todo el continente, situándose en un 25%. La huelga general no tuvo todo el apoyo que podía haber tenido, pero por otro lado debemos ver la situación de millones de personas en España. El miedo a perder su puesto de trabajo o parte de sueldo, sumado a la coacción que sufrieron algunos trabajadores por parte de los empresarios, siendo amenazados por ser despedidos. En la manifestación se podía ver gente de todas las edades, desde niños a ancianos. La huelga fue convocada a diferentes horas. En ciudades como Madrid o Barcelona lo hicieron por la tarde, en Andalucía se convocó por la mañana. Sevilla dividió su manifestación en tres puntos para colapsar la ciudad. Las tres cabezas de la manifestación se encontraron en el Prado a la una, donde UGT y Comisiones Obreras leyeron el manifiesto en el que se pedía un referéndum para decidir por las medidas de recorte. Este era el ambiente que se vivía. Gracias, compañero, compañera. Sevilla se negaba a dar por concluidas las protestas y frente al Parlamento de Andalucía a las 6 se encontraron sindicatos y asociaciones que no tuvieron la palabra al finalizar la manifestación de la mañana. CGT, SAT, En Lucha, Plataforma de Indignados, USTEA fueron algunos de los que se unieron. Diego Cañamero fue el último en hablar. Estas fueron algunas de sus palabras. Lucha ha tenido que haber, cuántas personas la han tirado a la puñetera calle con su familia para que se vayan debajo un puente, cuántas luchas, cuántos muertos tiene que haber para que los gobiernos reaccionen y no porque lo sientan y no porque tengan corazón y no porque tengan alma, sino porque la opinión pública se le está echando en contra, hasta los jueces ya le daban vergüenza. El día que los pueblos, sepamos la fuerza que podemos acumular con nuestras voces, con nuestras manos, con nuestros corazones, con nuestra alma, el día que los pueblos sepan